Y en la red nacional de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, nos ocupamos de lo que pasó ayer en la ciudad de Buenos Aires, esta terrible tragedia por muchos usuarios anunciada. Estamos en contacto con Natalia Cádiz, ella es integrante del Frente de Usuarios Desesperados del Sarmiento, que hace rato que vienen juntándose, organizándose para reclamar por un mejor servicio, un servicio pésimo que padecen cada día. Hola Natalia, buen día. Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, buenos días. Natalia, ¿ustedes cómo ven lo que pasó? ¿Cómo analizan lo que ocurrió ayer? Y mirá, para nosotros es algo que podía pasar en cualquier momento. O sea que lo hemos denunciado, hemos tratado de que no llegara esto de muchas maneras, haciendo petitorios, juntando firmas, presentándoselas a la NRT, a la Secretaría de Transporte. La verdad es que es terrible, terrible, terrible, porque uno ha tratado de evitar, ¿no?, estas cosas. Natalia, ¿y ustedes cuánto hace que vienen organizándose en este frente de usuarios para intentar denunciar esto que viene pasando hace muchos años? Mira, nosotros comenzamos en el 2006. En el 2006 hicimos un petitorio con unas 6.000 firmas a la CNRT. Así empezamos. ¿Y qué respuesta obtuvieron? Mira, las respuestas siempre fueron prácticamente nada. O sea, vamos a considerar su reclamo. Si te hacías el reclamo en TVA, te decían de que iban a considerarlo, y si no estabas conforme, que te presentaras a la CNRT. La CNRT te decía de que ellos controlaban, pero que los que traban son la Secretaría de Transporte, que entre ellos se arreglan, y ellos como que estaban pasando la responsabilidad unos a otros. Y por ejemplo, si nosotros nos quejábamos de frecuencia, había una semana que funcionaban un poco más, o que no hacían cancelaciones, o por ahí en lugar de poner 8 coches, a los 9 que correspondían, pero todo de manera así, ¿no? Como estándoles muy encima y por momentos. Nosotros hablábamos de solución o maquillaje. Tenemos, por ejemplo, un volante que hemos presentado con esa consigna, porque en realidad todo esto es un gran maquillaje que le hacen a los trenes, que parecen que son nuevos y siguen siendo las mismas formaciones de hace más de 50 años. Prácticamente le invierten, ni siquiera deciden cobrar el boleto, porque reciben tanto subsidio que ni se toman la molestia de cobrar el boleto para invertir en comprar repuestos o en dar otras condiciones de trabajo a los mismos trabajadores ferroviarios, o a nosotros en las estaciones, otro tipo de comodidades. Y bueno, más allá de que ahora hay que investigar, seguramente va a haber que hacer una investigación para saber qué fue lo que pasó concretamente en este accidente, qué pasó que el tren no frenó. Lo claro es que las condiciones en las que está el sistema ferroviario ahí en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires es pésima, y que los pasajeros viajan como ganado habitualmente. Digo, esto parece ser también lo importante, más allá de que a lo mejor en el hecho desencadenante de esta tragedia no haya tenido que ver, pero digo, sí es un hecho para resaltar y que vuelve a surgir ahora. Sí, porque mira, el hacinamiento siempre es terrible, más en horarios como en el que se produce. Siempre pedimos un servicio digno de seres humanos, ¿no? Parece muy básico, pero lamentablemente no lo tenemos. Y mucho menos ahora. Vos fíjate que, por ejemplo, es una máquina más rota, y lo que implica, incluso con miedo, ¿no? Porque todos de alguna manera hemos vuelto a subir al tren sabiendo de que podía pasar un montón de cosas, ¿no? O desde un incendio, o desde un choque como el que había ocurrido en Flores. Ese temor de decir, bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, y en cierta manera aceptar esas condiciones terribles, ¿no? Como una forma de costumbre, tanto del usuario como del mismo trabajador, que va con las cosas atadas con alambre, y que intenta de que, bueno, que eso siga dando resultado todos los días, y vemos que no. Es una violencia que recibimos a diario, ¿no? Y lamentablemente parece que sí, que es una costumbre, una forma de hacer que tenemos que cambiar, que tenemos que arreglar, porque no puede volver a pasar una cosa así. Natalia, ¿cómo creen ustedes que se puede empezar a solucionar esto, a revertir esta situación? La primera solución, yo creo que es que los responsables sean responsables, no busquen responsables. Acá nosotros tenemos un secretario de transporte que es responsable, tenemos una empresa concesionaria que es TVA, que viene incumpliendo todo, porque prácticamente no ha cumplido con nada. Lo poco que hace es tratar de dar la imagen de que cumple, pero no es así. Tratan de manejar sus negociados privados. Han tenido falta de inversión en absolutamente todo, y se sanciona de alguna manera, y sanciona entre comillas, porque por ahí la CNRT levanta ciertas denuncias o ciertas sanciones, son encajonadas por la Secretaría de Transporte o la Secretaría. Entonces, nosotros tenemos funcionarios públicos, tanto el subsecretario de Transporte Ferroviario como el secretario de Transporte, que deben hacerse responsables, que son culpables de esta situación. Y tenemos una empresa TVA que no puede seguir operando en ninguna línea en realidad, porque lamentablemente nosotros, a medida que íbamos haciendo las campañas, a medida que nos íbamos quejando, parecía que en lugar de sancionar a la empresa o de controlar a la empresa como correspondía, se la premiaba a los formales. Y la verdad es que esto no puede seguir así. La empresa esta tiene que ser, tiene que recibir la cancelación de la concesión, tiene que ser investigada, totalmente investigada, y pagar con las consecuencias de tanta desidia y de tanta irresponsabilidad que se viene dando hasta ahora, ¿no? Me parece que no solamente por tantos años de maltrato se lo merece, sino porque en ese momento ha llegado a un extremo, ¿no? Hay más de 50 personas tiras, hay personas que en ese momento todavía no se encuentran, hay un montón de usuarios que quedan marcados para el resto de su vida con todo esto, y creo que hay que hacer algo en serio, no como siempre que queda la nada o que se sale a culpar al pobre maquinista o algún usuario desprevenido, o algún usuario malintencionado, o como se suele hacer, ¿no? Que siempre es algún desperfectito humano y nunca tiene que ver con la falta de inversiones o la falta de responsabilidades de los grandes personajes, que en realidad son los que pueden tomar decisiones y los que podían haber hecho algo para cambiar eso. Natalia Cádiz, del Frente de Usuarios Desesperados del Sarmiento, te agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, por favor, muchas gracias a ustedes, y esperemos que, bueno, que yo creo que todos juntos, viviendo y pensando que podemos tener otras posibilidades de país, otras posibilidades de hacer las cosas, no aceptando más estas condiciones, creo que podemos cambiar las cosas, que no se repita esto.